26 de junio del 2008, 21:16. Agua. Más de 4 personas mueren por día. Más de 4.000 personas mueren por día por enfermedades transmitidas por el agua, afirmó la Organización Mundial de la Salud OMS, en un informe publicado este domingo. El agua contaminada matará a unas 6 millones de personas este año a menos que los gobiernos hagan un esfuerzo concertado para limpiar sus provisiones, aseguró la OMS. Es un problema que afecta a todos los países, desarrollados y no desarrollados, dijo el coordinador del Programa de Agua, Sanidad y Salud, James Bertram, según el diario The Straits, citado por la agencia de noticias DPA, a poco del inicio de la Semana Internacional del Agua en Singapur este martes. Agregó que los gobiernos debían anticiparse a la escasez de agua a largo plazo debido a la alta demanda y el cambio climático. En el informe del Programa de Medio Ambiente de la ONU predice que la demanda de agua será intolerable en los países con escasez de agua dentro de las próximas décadas. Bertram señaló que los gobiernos deben analizar nuevas tecnologías como la desalinización y sistemas de filtración especiales, e invertir mucho en la construcción y mantenimiento de la infraestructura del agua. Hubo algunos progresos. Por primera vez el año pasado más del 50% de la población mundial obtuvo su agua a través de un ducto. Sin embargo, gran parte de este agua no es confiable y segura, dijo al diario. Fuente: www.territoriodigital.com. Lord J.